Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de miércoles 7 de junio. Con motivo de la Semana del Orgullo Serrano, organizada por Delta, ayer quedaba desplegada la bandera LGTBIQ en el Ayuntamiento de Ubrique en un acto que contaba también con la participación de representantes municipales, con la alcaldesa en funciones Isabel Gómez a la cabeza y del colectivo local Avanza y su presidente Alejandro Sañudo. Todos ellos ponían de manifiesto la necesidad de seguir reivindicando una sociedad justa e igualitaria, así como la defensa de los derechos humanos. Bueno, pues como saben, el mes de junio es el mes de la igualdad, de la diversidad, y hoy estamos aquí con Avanza y estamos también con Delta celebrando ese décimo Orgullo Serrano, en el que sabe que participamos todos los pueblos y municipios de la comarca de la Sierra de Cádiz y también por parte de Avanza como asociación local para la lucha de la diversidad y de la igualdad. En definitiva, creo que en estos momentos, más allá de reivindicar lo obvio, se trata también de analizar tanto comportamientos sociales que tengamos que erradicar, como es la LGTBIfobia, y también aspectos importantes para defender, que al fin y al cabo se trata de amar como se entienda, de sentir también como se quiera, y que la vida al final es la que nos da las lecciones necesarias para ir creciendo y para ir mejorando nuestra sociedad. Y en ese aspecto, pues tanto Delta como Avanza, hay que reconocer ese trabajo que se hace. Junio va a ser una semana de programación importante para llevar a todos los rincones del municipio de Ubrique pues esa necesaria, como digo, reflexión para que haya una empatía y un respaldo necesario también a lo que es la propia diversidad. Así que desde el Ayuntamiento de Ubrique felicitamos la tarea encomiable que hacen estas asociaciones, defendemos su lucha conjunta y sabemos que el pueblo de Ubrique también, de manera mayoritaria, pues siempre está del lado de la igualdad, que nos quedan muchos pasos por seguir dando y que esperemos que lo vayamos consiguiendo. Bueno, pues nosotros desde Delta, este año concretamente, darle las gracias al pueblo de Ubrique, ¿no?, en este décimo aniversario. Darle las gracias porque ha tenido un ayuntamiento y tiene un ayuntamiento de puertas abiertas, de tender la mano, de apostar por las políticas de igualdad y de diversidad, y además con un dato añadido, ¿no?, el que aquí haya surgido un movimiento que lo abandera Avanza, asociación hermana de Delta, y que entre las dos, pues yo creo que hemos cambiado mucho el panorama de la comarca de la Sierra de Cádiz. Así que muchísimas gracias a sus responsables políticos, muchísimas gracias a las personas que diariamente nos alentan a seguir trabajando, y a los vecinos y vecinas de Ubrique por hacer Ubrique un pueblo que apuesta, como he dicho antes, por esas políticas y por una sociedad de colores, ¿no? Eso es lo bonito que Delta quiere decir hoy. Lo feo vuelve a reivindicarse en forma de insulto. Llevamos dos días nada más de orgullo y ya hemos tenido que recibir dos denuncias por parte de colectivos que quieren otro tipo de sociedad en esta sierra, y además sendos mensajes con unos discursos que la verdad recuerdan a otra época. Yo alentar de verdad, lo decía esta mañana delante de los medios de comunicación, alentar a las nuevas fuerzas políticas que dice que traen el frescor y lo bueno a sus ayuntamientos, pues que de verdad apuesten claramente por la diversidad y la igualdad. No blanqueen discursos de odio, porque detrás no hay nada más sufrimiento, gente pasándolo mal, personas que no se atreven ni siquiera a desarrollar su vida como hay que desarrollarla, siendo ciudadanos de primera y ciudadanos de pleno derecho, y que por favor apuesten porque esas personas del colectivo LGTBI sigan teniendo un espacio público, que no se reivindica otra cosa. Porque no es lógico contraponer un mundo de colores con un mundo en blanco y negro. No tiene ninguna lógica, a excepción de que se quiera intencionadamente hacer sufrir a la gente de una manera muy gratuita. Y además no hacer sufrir, sino saltarse algo básico de todos los seres humanos, como son los derechos humanos que amparan a todas las personas. Por lo tanto, quien no esté con estas políticas está en contra de los derechos humanos que engloban a cualquier ser humano de este mundo. Así de simple. Y por otra parte, invitar al pueblo de Ubrique para que este sábado en esa marcha reivindicativa y festiva, acompañe a todas las personas que nos vamos a poner en ese espacio público para seguir reivindicando los derechos humanos, la diversidad, la igualdad y hacer una sociedad mucho mejor de la que tenemos. Bueno, pues nosotros desde Avanza LGTBI Ubrique, como cada año, nos sumamos no solamente a las reivindicaciones del orgullo serrano que trae Delta al municipio, sino que además queremos volver a darle las gracias a los representantes políticos que nos acompañan siempre y al ayuntamiento, en este caso, por apoyar siempre todas nuestras reivindicaciones. Y como bien ha dicho Isabel, son 10 años del orgullo serrano, pero parece mentira y ya vamos a llevar 6 años de la Semana de la Diversidad. Y es algo que nos llena de orgullo, ¿no? Es verdad que siempre hay alguna crítica, que siempre hay un pero en cuestiones de este ámbito, pero lo importante es que nosotros en ningún momento damos marcha atrás a nuestra actividad ni damos pasos atrás en nuestras reivindicaciones, y siempre contamos con la mayoría del apoyo, no solamente de la ciudadanía que está cerca a nosotros, sino también de nuestros representantes políticos, que para nosotros desde nuestro nacimiento fue muy importante. Y nada, simplemente nos quedamos con la invitación de Joaquín a la marcha reivindicativa del sábado en Arco, y como cada año, pues nos sumamos a todas sus reivindicaciones, que las hacemos como si fueran nuestras. Hablamos de cultura esta tarde. A partir de las 7:30 en la Ermita de San Pedro tiene lugar la presentación del libro La Atlántida, de José Ruiz Mata, quien recoge una de las leyendas más cautivadoras creadas por la imaginación humana. Esta ficción ha perdurado por casi 2.500 años sin disminuir su impacto desde su concepción, a través de los relatos de Platón, Diodoro y otros personajes históricos que mencionan la Atlántida o los Atlantes. Descubrimos impresionantes logros megalíticos, barcos, estelas y ciudades con fosos realizados por ancestros que consideramos nuestros, aunque suene arrogante. Y mañana jueves, también en la Ermita de San Pedro, pero a partir de las 8, Ramón Pérez Montero presenta Tres días del 33, acompañado de Isabel Gómez y del escritor y profesor Pedro Bórquez. En esta obra, el autor relata cómo los días 10, 11 y 12 de enero de 1933 marcaron decisivamente el devenir de la Segunda República y de la historia de España, los conocidos como sucesos de Casas Viejas. En esta novela, el autor muestra los fundamentos y engranajes de estos acontecimientos revolucionarios y su represión, sus circunstancias y contexto, sus precedentes y consecuencias, a través de las voces y hechos de una amplia y heterogénea galería de personajes históricos. La Delegación de Participación Ciudadana ha dado a conocer el fallo de la cuarta edición del concurso de cuentos y relatos, dejando los siguientes ganadores. En la primera categoría, Daniela Domínguez con su obra El botón mágico. En la segunda categoría, Ángela Chacón y su obra El objeto desaparecido. Tercera categoría, Sara Domínguez y su obra Nuestro paisaje marino a la luz de la luna. En la cuarta categoría, Marta Lucía Troya con su obra Olor a jazmín. Y en la quinta categoría, Lisanda Fatou y su obra De sepia a color. El jurado encargado de realizar el fallo de esta edición del concurso ha estado formado por Elena García Posadas, María Ángeles López Jaén y Rafael Ramos Jaén. Las personas ganadoras de las categorías 1, 2 y 3 recibieron un cheque de 50 euros, mientras que las ganadoras de las categorías 4 y 5 obtendrán un cheque valorado en 100 euros. Todos estos cheques deben gastarse en cualquier papelería o librería de la localidad. Y les recordamos que desde ayer está abierto el plazo de inscripción para el Programa Deportivo Municipal Verano 2023, que comienza el 26 de junio. De entre la oferta destacan, ya saben, los programas de natación, tanto para adultos, mayores, embarazadas, aquafitness, aquagym, nado libre o natación terapéutica, las escuelas de fútbol, baloncesto y ludoteca más deporte, o los programas de fitness y gimnasia, entre los que se encuentran el aerofitness, funcional training, funcional running, pilates, GAP y la gimnasia acuática. Por su parte, el director técnico del Patronato Municipal de Deportes, Jorge Caro, confirmaba que el sábado 24 de junio será el día en que abra al público la piscina recreativa de verano. Para este 2023 se mantiene la misma oferta de entradas diarias, con compra de las mismas tanto de manera online como presencial, debido a los protocolos de control a los que se ven obligadas este tipo de instalaciones, que también mejoran, dice Jorge Caro, la calidad del servicio. Sí, claro, ya hace dos o tres semanas cuando hablamos lo comentamos, se ha ido trabajando conforme estaba planificado y por ahora pues evidentemente ya podemos afirmar que el día 24 pues, podríamos abrir la piscina sin ningún tipo de problema. En la misma línea, de hecho, algunas de las cosas que han ido surgiendo durante el año y que el año pasado pues, creó mucha controversia con el tema de los aforos y tal, es que han salido más medidas que controlan más a las piscinas durante este año, hay más protocolos de control y pues tendremos que seguir trabajando en la misma línea que hacíamos, con la misma oferta de entradas diarias. Mantendremos el tema de la compra de entradas tanto online como presencial, con días de antelación, y nos tendremos que acostumbrar a ese método. No era el que teníamos antes de la pandemia, pero bueno, ya lo he comentado muchas veces, hay cosas que han venido para quedarse, ahora nos hacen control de aforos constantemente, creo que es bueno al final para todos, y creo que también mejora la calidad del servicio que se ofrece a los usuarios, por los espacios, la sombra, los espacios en vestuario, el uso de la piscina, las distancias para estar de forma más íntima dentro de un espacio compartido de la manera de lo posible. En fin, creo que este tipo de cosas pues al final han venido para quedarse, como ya hemos hablado en alguna ocasión, y bueno, pues tendremos que seguir viviendo con ellas. Pues ya volvíamos a dar las hamacas desde el año pasado, aparte de las sombras que tenemos en la propia piscina, también hay pies de sombrilla que prestamos cada día a aquellas personas que quieran utilizarlo. Es decir, entre las hamacas, las sombras que hay y las sombrillas, que traen los propios usuarios con los pies de sombrilla que prestamos, pues yo creo que más o menos los años que se han ido ofreciendo lo que es el servicio de la piscina recreativa, de ese modo ha funcionado bien, y en general creo que funciona bien y que la satisfacción de los usuarios con la piscina de verano es bastante buena. Uh-huh. Ofrecemos un espacio muy tranquilo, donde se prestan familias, con amigos. La verdad es que es algo que se ha trabajado a lo largo de muchos años, una labor muy importante por parte de los operarios de mantenimiento y de los socorristas para crear esa tranquilidad, ¿no?, de funcionamiento diario de la instalación, y para que la gente pues venga aquí a disfrutar y estar un día a gusto en familia o con amigos. Y la idea, claro, no tenemos fechas porque vamos a ir en función de ver cómo ajustamos el verano, las actividades que tenemos, el calor que hace también. El año pasado pues tuvimos una ola de calor importante y bueno, queremos anticiparnos, si vemos que va a venir esa ola de calor, ver qué día en esa ola pues podemos abrir. La idea sería en principio abrir una vez en julio, otra en agosto, pero bueno, no descartamos, si tuviéramos que hacerlo alguna otra vez más, pues ver las opciones. Comenté hace 2-3 semanas cuando hablamos que no es únicamente abrir la piscina y nada más, sino que hay que reajustar actividades, horarios de personal, en fin, hay que hacer muchas modificaciones para esa apertura. Entonces no es igual programarla para 2 días en concreto que luego puedan surgir más días durante el año porque veamos la necesidad. Entonces, quiero que la gente entienda un poco que estamos sujetos a más cosas, no únicamente a esa demanda que sabemos que es buena y que tuvo muy buena aceptación el año pasado y que acabamos todos muy contentos también con el servicio que se ofreció y la repercusión que tuvo dentro de la sociedad de nuestro municipio, pero que tenemos que tener en cuenta muchas otras cosas y no simplemente que queramos hacer algo porque funciona bien, que realmente funcionó, sino porque encaje y sea complementario al resto de actividades que se ofrecen. Claro, con el programa de actividades que estamos presentando hoy, hay 10 semanas programadas de operarios de mantenimiento, socorristas, monitores de natación, monitores deportivos, personal administrativo, personal de limpieza. En cuanto metemos una actividad que no está dentro del programa, tenemos que ajustar las propias actividades o espacios que ocupa ese programa, las personas que lo realizan, cambiar horarios de socorristas, de operarios de mantenimiento, operarios de limpieza, cambiar horarios de apertura del día siguiente o de entrada de los trabajadores al día siguiente porque tienen que terminar de recoger o de limpiar lo del día anterior porque se acaba normalmente muy tarde. En fin, que no es únicamente que nos guste o nos parezca una idea brillante hacer la actividad que nos lo parece, sino que también tenemos que tener en cuenta el resto de actividades, el resto de horarios y cuadrantes que tienen las personas que trabajan aquí para que tampoco desvirtúe mucho su funcionamiento, su jornada laboral, etcétera. Jorge López se ha proclamado campeón de Andalucía de BTT en la modalidad de media maratón. El ubriqueño se desplazaba a Utrera, donde le esperaba un circuito distinto al que suelen dirimir estas competiciones, sin dificultad técnica ni mucho desnivel, por lo que se rodó muy rápido por encima de los 30 kilómetros por hora. A ello hubo que sumarle una salida multitudinaria con 500 corredores por delante, que provocó diferentes caídas que Jorge López tuvo que sortear. Finalmente, y tras conectar con un grupo que marcaba un ritmo exigente pero asumible para él, consiguió cruzar la meta parando el crono en 1:37:03, casi 5 minutos menos que sus más inmediatos perseguidores en la categoría Master 50. Pues bueno, la verdad que la expectativa que yo era de conseguir la victoria. No cabe duda de que si uno va a una carrera a disputarla, tiene que ir a por el puesto más alto, ¿no? Y bueno, las cosas salieron bien y conseguí el primer premio. Bueno, pues la verdad que era un poco distinto a lo que solemos hacer. Era un circuito sin ninguna dificultad técnica. Del nivel tenía uno, creo que llegaba a unos 800 metros en 50 kilómetros, que no es mucho. Y entonces uno de los hándicaps de la prueba es que se rodaba muy rápido. En mi caso, al tener la categoría Master 50, digamos, que es la de más edad, básicamente después está Master 60, pero otro de los hándicaps con lo que tenía era que salía el parrilla de salida al final del todo, con más de 500 corredores delante. Entonces, intentar llegar a la cabeza de carrera, aunque disputaba con mi de categoría, pero bueno, siempre uno quiere estar lo más adelante posible, pues la verdad que dificultaba mucho porque, ya te digo, se iba a mucha velocidad. De hecho, se sacó 30 de media, y el adelantar, hubo muchas caídas, algunas caídas serias, y había que hilar muy fino para eso, para no encontrarte con ninguna caída, para no caerte uno mismo, y bueno, la verdad que esa fue, digamos, la dificultad de la carrera, ¿no? Sí, efectivamente, yo ya te digo, yo libré un par de caídas que bueno, tuve suerte, hubo compañeros del equipo que no tuvieron tantas, y hubo uno precisamente que se tuvo que retirar con un corte grande en la rodilla, y bueno, tenías que guardar bien las distancias, pero ya te digo, había que ir con los dos cruzados. Bueno, es verdad que yo iba buscando ganar la categoría, por supuesto, pero estar lo más arriba posible. Y si te digo, en ningún momento miré para atrás. Puse una marcha al salir. Es una carrera explosiva, porque la carrera duró una hora, no llegó a 1:40. Entonces, bueno, fui cogiendo grupo y fui avanzando de grupo en grupo. Y la verdad que no miré para atrás. Es verdad que me sorprendió porque, fíjate, yo entré en la general, entré en el puesto 49 y estaba a 5 segundos, o creo que fueron 7 o 8 segundos, del puesto 32. O sea, entramos un grupo grande. O sea, también es verdad que iba en ese grupo, iba solo más del 50, y bueno, levanté el pie sin disputar el sprint, pero después me sorprendió, la verdad, la distancia que le había sacado al segundo corredor, ya que porque del segundo creo que al sexto la diferencia que hay son 2 segundos. O sea, que la verdad que muy bien, bueno, las piernas me respondieron y fui muy muy rápido. Bueno, es una sugerencia también que le hacemos a la Federación Andaluza de Ciclismo, que en estas carreras, a ser tan peligrosa por la velocidad a la que se va, y no es una subida larga en el que cada uno se va a su sitio, sino aquí al principio todo el mundo anda, todo el mundo corre. Entonces, una de las soluciones es salir por categorías, pero por tiempo, que salgan los élites, a los 2 o 3 minutos salga la siguiente categoría, así paulatinamente hasta salir todas las categorías. Y tú realmente estás disputando con la gente de tu categoría. Es una carrera más limpia, una carrera que el grupo se va a estirar más, aunque los mejores de cada categoría van cogiendo la cola de la otra categoría, pero digamos que ya van más dispersos. Se puede adelantar mejor y es bastante menos peligroso. Pues bueno, pues la verdad que me hacía mucha ilusión, y bueno, este año pues uno de los objetivos es esto, conseguir medalla en tres modalidades, ¿no? Que es media maratón, rally, y que es ahora esta semana que viene, y el maratón que es después del verano. Bueno, pues la verdad que lo estoy preparando muy, muy a conciencia. Es verdad que aquí los rivales, digamos que hay buenos rivales, y bueno, pero eso también le gusta a uno, que si le ganas a los mejores, pues todavía te da mejor. Si no, pues nada, hay que ver también cómo te da la carrera, cómo te levantas ese día, cómo están las piernas, bueno, hay que conjugar una serie de cosas que si sale bien, pues bueno, pues tendremos la medalla de oro. Si no, puedo intentar coger esto, algún metal en todo caso, y nada, y que no caigamos y sobre todo que nos divertamos, ¿no?, corriendo. Bueno, sí, por eso no te puedes despistar. Es verdad que lleva un buen colchón de puntos y casi terminando la prueba, incluso sin estar en los puestos de cabeza, pues conseguía la victoria, ¿no? Entonces, bueno, te relajas un poco más y esto, pero no cabe duda de que eso, de que no se puede despistar uno y que los rivales pues están ahí y que no se gana antes de empezar, hay que ganar cuando se termine. Pues sí, la verdad que estoy orgulloso de dirigir esta escuela y este equipo, ¿no? Porque la verdad que son corredores y corredoras espléndidos. Y bueno, hemos creado ahí un grupo de gente que está un poquito menos loco que yo con el tema de la bicicleta, pero la verdad que los resultados están acompañando. Y bueno, todos los fines de semana tenemos 3 o 4 pruebas en las que están ahí siempre dando el callo. Y bueno, y no solamente los que están delante, sino todos suman, porque de hecho esta semana pasada nos hemos proclamado campeones de la Copa de Andalucía de maratón a nivel de equipo, y eso es una suma de todos los corredores. O sea, ya te digo que todos suman y bueno, este domingo también pasado, 3 medallas de Andalucía en el campeonato de Andalucía de carretera de escuela, que ha sido aquí en Jerez precisamente, y ya te digo, orgullosísimo de mi equipo, ¿no?, y de mi escuela. Es todo, gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.